pasar en silencio. Tenerte junto a mí era soñar despierto. Mis caricias te hacían feliz, en mis brazos querías dormir. Y hoy es triste la vida sin ti. Recuerdos de tu amor que no ha borrado el tiempo. Tus besos como miel y el roce de tu cuerpo. Yo te hacía despacio el amor, te sentía con el corazón. Y hoy me deja tan solo tu adiós. Sin ti, sin ti, hoy tengo ganas de llorar. Sin ti, sin ti, es mi prisión la soledad. Regresan en silencio. Tenerte junto a mí era soñar despierto. Mis caricias te hacían feliz, en mis brazos querías dormir.